los escarpines donde le dijeron que iba a ser papá. En la casa de mi abuela, en un televisor blanco y... ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo? Un tío vivo al que servimos. Poner el aire, escuchame una...